el lienzo dibujando lunas rojas, rimas que mueren bajo el sol y alientos negros de poetas muertos de vergüenza. Siempre por las ganas de alzar otra copa, cuervos volando alrededor. Cuando amanece y me descubro y no soy yo. Ahí empezamos, comenzamos de nuevo. Llevábamos una semana, la semana pasada, el viernes pasado, no pudimos venir aquí a hacer este programa de Generación Suicida. Este programa de Generación Suicida. Se nos traba la lengua, se nos sale hasta el acento macarra. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuches. Madre de Dios, mi lengua se me traba. Nos puedes escuchar en directo los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. También los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Y luego, evidentemente, en el podcast a la hora que te dé la real gana. El que te habla los controles berreándote como siempre, Charlie Rock and Roll. Y espero, desde luego, que estés ahí aguantando los calores como una jabato. Pronto llega septiembre y nos vienen los fresquitos. Personalmente, el que os habla, pues lo agradece muchísimo. Lo que está sonando, con lo que comenzamos, Exceso. Otra canción desesperada. Otra de las bandas que estarán en esa segunda edición de la Cop de Rock Fest y que nos sirve para abrir este segundo especial de la Cop de Rock Fest, donde además de daros toda la información, horarios y cosas interesantes del festival, a cargo de uno de los de las personas encargadas de hacer, de organizar ese festival, que es Jordi Baena, hablaremos con él. No solo está él, ojo, ya lo hemos dicho en el anterior especial de la Cop de Rock Fest. Y bueno, y él nos lo va a contar, evidentemente. Hablaremos largo y tendido con él durante este programa. Y como siempre, pues bueno, antes de la entrevista, pues vamos a meter algo más de musiquita de los grupos, desde luego, que van a estar actuando en ese Acop de Rock Fest. Uno de los grupos que, bueno, aparte de Exceso, que son los que estaban abriendo este programa, pues uno de los cabezas de cartel son los asturianos de Sacato, que personalmente, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, no me canso de escucharles y me parecen uno de los mejores grupos de este país y que yo creo que han tenido una evolución musical inmejorable. Cuando salga el sol, me refugiaré. ¡Cuando salga el sol! Cabeza de cartel de uno de los dos días del festival, Acop de Rock Fest. Se llaman Desacato, Cuando salga el sol. En esta noche de brisa oscura, miro esos ojos. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando salga... 11 y 12 de octubre, Jacob de Rock Fest, segunda edición. Y el 12 de octubre, de cabeza de cartel, Desacato. Cuando salga el sol, la verdad es que es una banda que se lo ha ganado todo a pulso desde el primer momento. Como dijimos en la anterior edición, el anterior especial de lo que es la Cop de Rock Fest aquí en Generación Suicida, pues dijimos que tuvimos la suerte y hemos tenido la suerte de decir que hemos visto a Desacato crecer y ver desde sus primeros conciertos en aquellos festivales de Rame Rock. Y poco a poco, a base de sudor, de trabajo, de evolucionar y mucho curro, la verdad es que han llegado a donde han llegado. Cabeza de cartel, el 12 de octubre estarán encabezando este Cop de Rock Fest. Y ese mismo día también podréis ver a lo que suenan, a los que van a sonar a continuación. Temazo de banda que personalmente me gusta mucho. Novera Bere a Metchan Javé. Un tema que venía en el disco que sacaron esta gente llamada Sutagar en el año 2011. A Metra Plaxen se llamaba el disco del año 2012. Espero que lo haya dicho bien, perdonadme si he metido la gamba. Sutagar, una de mis bandas también. Fetiche. Sistema mío. Tremenda banda, una de las mejores bandas de heavy metal de nuestro puto país y con una combatividad absolutamente increíble. Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono Jordi Baena, uno de los organizadores del festival ACOP de Rock, segunda edición. Jordi, antes que nada, enhorabuena, porque el hacer una segunda edición de un festival, hostia, tiene cojones y tiene mucho esfuerzo, ¿eh? Bueno, Charlie, ya tenía esfuerzo el primero. La primera edición ya tenía esfuerzo, y más con la que salimos de saque con 24 grupos, ya fue para nosotros un esfuerzo por ser nuevos brutal. Y este año, pues bueno, con las características del cambio del recinto y todo, pues hemos intentado hacer un cartelito un poquito más potente, un poquito más arreglado. Y que no perdiéramos calidad, ¿no? Bueno, yo creo que no habéis perdido calidad, pero antes que nada, y además que tú ya estás diciendo ahí una serie de cambios, bueno, te voy a decir que tú no estás solo aquí en la organización de este festival. ¿Quién te acompaña ahí siempre de escudera en el festival ahí currando también salvajemente como tú? Pues mi pareja, Montse, que está ella ahí en las sombras, que ella es la que me cuadra las ideas. Yo suelto todo encima de la mesa, ella me dice esto sí, esto no, aquello no, y más siendo pareja, a mí me frena un poquillo, porque si fuera por mí yo haría la de Dios, pero ella es la que me pone el sitio. Tenemos que ir por aquí, tenemos que ir por allí, aunque bueno, en cuestión de grupos y todo, soy yo el que marco la línea. Ella me tiene que cuadrar las ideas. Yo soy el que las suelto y ella es la que me pone cabeza al asunto. Y eso, bueno, a mí me va bien, porque si no se me iría bastante la olla, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, cuéntame un poquito, porque yo creo que todo festival, y tú ya habéis dicho cambio, uno hace, me imagino, recuento de lo que es la primera edición y ve fallos, cosas que se han hecho incorrectamente o ha faltado algo. Dime qué cosas habéis visto de errores o fallos o cosas que no se ha llegado a hacer y que habéis intentado aplicar ya en esta segunda edición. Pues a ver, Charlie, el año pasado tuvimos un poquito de problemas externos que no tenían nada que ver con nosotros, que es el recinto, ¿vale? Siempre tenemos que acatar un poquito las normas de los recintos que estamos, al menos a día de hoy, pues contratando, porque todo lo que estamos haciendo es contratando recintos de momento. No tenemos de momento capacidad para poder hacer nada más. Tenemos que adaptarnos un poquito a las normas. El año pasado tuvimos bastantes problemas con que si no se querían abrir la cúpula, que si no querían poner el aire acondicionado, que si el aire acondicionado lo cobramos a vosotros, que si no sé qué. Y los problemas externos tuvimos que ir superando nosotros sobre la marcha. Nos enteramos a última hora que no se podía entrar y salir. Tuvimos que negociar para que se pudiera a menos hasta las 9 de la noche, porque no podíamos estar ahí dentro nadie, que nos ahogábamos. O sea, un montón de cosas que nosotros nos íbamos encontrando sobre la marcha, y que eso, ostras, cuando llegas a un sitio que no tienes tanta experiencia, porque nosotros, ya digo, tenemos 2 años o 2 años y medio de experiencia, no tenemos más. Son cosas que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, porque tampoco tenemos a nadie que nos aconseje, ¿me entiendes? No, realmente, poco a poco vamos conociendo gente de casa que nos puede ir marcando un poco, pero estamos haciendo un poquito todo a pulmón. Y entonces, debido a lo que pasó el año pasado, este año pues estábamos buscando recinto aquí en Reus, aquí en el Par de la Festa. Estuvimos 4 o 5 meses con los papeles, para arriba y para abajo, y resulta que después la Guardia Urbana pues decidió decirnos que no. Entonces tuvimos que hacer un cambio hacia Barcelona. Nos atendieron enseguida en el Pueblo Español, de seguida les gustó la idea y allí nos metimos. Entonces, también, claro, te vas a otro sitio, Barcelona, también nos cuesta más estar en Barcelona que en Tarragona. También tenemos que adaptarnos un poco a lo que hay allí. Las características por también de ese recinto en verano tiene unas, ¿no? Que es todo más al aire libre, más tranquilito, y de cara a octubre montar una carpa que tiene menos aforo, tiene unas características, y entonces tenemos que lidiar un poquito en eso. También tenemos reducción de horarios. Entonces, claro, tenemos que adaptar un poco todo nuestro trabajo, tenemos que simplificarlo de la manera mejor posible para que no falte calidad, ni falten minutos para los grupos, que hayan cambios, o sea, que tiene que estar todo muy marcado, ¿me entiendes o no? Claro, exactamente. Yo creo que eso también es una de las causas también por las que habéis reducido grupos, no en calidad, evidentemente. Y bueno, también yo creo que a nivel general, el año pasado sí que os decíamos, y yo sé que suena mal, habrá gente que dirá, joder, era una gran cantidad de grupos, y claro, eso se ha alargado hasta límites insospechados, aunque aguantábamos, ¿no? Pero eso también es una de las causas que lleva a reducirlo, ¿no? Bueno, a mí se me fue un poquito a la olla porque principalmente eran 16 grupos, 18 grupos, y empecé, es que yo me puedo más el corazón que otra cosa, y empecé a meter grupo, empecé a cuadrar, y claro, lo que me di cuenta es que al final acabamos a las 5 de la mañana, y claro, me habían prometido una cosa allí también, que ahí se estaría de puta madre, y ahí hacía una calor de Dios, y ahí las pasamos bastante putas, ¿vale? Entonces, todas esas experiencias te hacen un poquito el decir, bueno, tampoco nos plan de que empecemos a las 2 de la tarde, porque primero no estamos ni en la calle, ni se puede refrescar la gente, y el no entrar y salir, eso no ayuda a nadie, y somos personas y no podemos estar de estas maneras. Entonces, el ir a un cambio de recinto, todas esas cositas tenemos que arreglarlas. Después, claro, pecaremos de otras cosas que tenemos también que mejorar. Pero bueno, al menos, ya te digo, yo también me quedo con la sensación de que me gustaría que hubieran más grupos, ¿no? Porque yo soy de ir a un rockfest y ver todo aquello y salir enamorado, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, para mí, me gustaría, porque hay tantos grupos y tengo tantas ganas de meter tantos grupos aquí que se merecen estar en un festival, que ya sabes tú que a mí me encanta apostar por lo nuevo, por gente que a lo mejor no tiene tanta oportunidad. Y me quedo satisfecho, pero me... Tengo el corazón como encogido, ¿me entiendes? Bueno, no lo tengas encogido porque sí que es verdad que ha habido reducción de grupos, que eso, pues bueno, yo tengo que decir que aunque quede mal decirlo porque digo, joder, me encanta la música, pues bueno, yo creo que podemos... La otra edición era maratoniana, no me quejo porque la verdad es que pudimos ver unos conciertos y unos grupazos de la hostia desde el primero hasta el último, ¿eh? Yo me acuerdo que los últimos en cerrar el primer día creo que eran los Bourbon Kings, creo que vamos, que estábamos ahí aguantando y fue tremendo, y el segundo día eran Afonic, totalmente, o sea que imagínate los grupos que cerraron, o sea que total, pero bueno, yo no me voy a quejar por eso. Pero bueno, hablando de lo que tú estás hablando, yo cuando he ido viendo las confirmaciones de esta nueva edición de la Cop de Rock Fest, yo decía, y me encanta, o sea, tengo que decir que me encantan los grupos a nivel personal, pero yo estaba viendo, por un lado, que creo, no sé si ha sido premeditado, ¿eh? Os habéis centrado en sonidos que me vuelven loco, que esos sonidos muy crudos, muy potentes, y luego, por otro lado, que a nivel social están viniendo y habéis apostado por grupos muy combativos a nivel social. ¿Sabéis que sois conscientes de que son grupos que han tenido pues muchos problemas a nivel, digamos, que son políticamente incorrectos, ¿no, Jordi? Bueno, también los tengo yo los problemas. A ver, que no pasa nada. No lo digo en el sentido malo, ¿eh? Ojo, no lo digo en el sentido malo, ¿eh? No, Xavi, para nada. Yo me vengo a referir que mi idea era poder juntar grupos que tuvieran algo que decir. Todos tienen algo que decir, pero si puede ser algo... con lo que ha pasado con la ley Mordaza, que ya sabes que el año pasado hicimos el videoclip que hablaba de la ley Mordaza y tal, porque con todo lo que está pasando, pues no creo que sea justo lo que está pasando, como si no pudiéramos hablar, o sea, parece que estamos retrocediendo. Y entonces quería juntar una especie de grupos que, aparte de tener calidad y caña, pues que dijeran las cosas claras. A ver, a ver si no podemos decir las cosas claras. Tampoco no pasa nada por decir las cosas claras. Se tiene que sentir todo el mundo ofendido. O sea, eso no puede ser. Entonces, estoy intentando cuadrar un poquito eso, que haya un mensaje. Que haya un mensaje y que coño, que podamos hablar y podamos decidir. ¿No estamos votando? Pues yo creo que tenemos todo el derecho a decir lo que opinamos. ¿O cómo está esto? O que estamos, no sé. No, yo tengo que decir que me parece que la Cop de Rock en esa edición es de los festivales, yo creo que el festival ahora mismo más políticamente incorrecto por todo lo que va a decir la serie de grupos. Yo tengo que decir que has apostado por unas bandas, por ejemplo, Cop, que es una banda que no es tan fácil verla en escenarios grandes. Oye, me imagino que al ser además de tu tierra, de tierras catalanas, estarías como loco por meterles, ¿no? Ya te digo, el año pasado hubieron 24 grupos y me quedé con muchos fuera, y este año con la reducción yo tenía que buscar algo que ya te digo, como quería enmarcar la idea esta de decir lo que realmente no puedo yo decir, porque no soy no entiendo demasiado política, ni puedo decir las cosas porque tampoco no entiendo. Entonces necesitaba expresarme, o que alguien expresara por mí o por todos, en boca de todos, lo que realmente está pasando y nos está fastidiando un poquito a todos, y que creo que tendría que buscarse una solución para que esto, no sé, el día que estamos y todavía me parece que no hay ni gobierno. O sea, imagínate tú cómo está el tema. Entonces los Cop, yo creo que eran unos abanderados para para estar ahí y son una gente que, vamos, que pegan caña a todo lo que se mueve y eso es lo que siempre me ha ido a mí. Y ya te digo, y a nivel contestatario, a nivel de letras, es de lo más, vamos, de lo más afilado que pueda uno encontrar, ¿eh? O por ejemplo, fíjate que también a mí me llamó mucho la atención y me alegró mucho Escuela de Odio, que son de los grandes abandonados, a mí me parece, en este país, porque yo los he podido ver en el Derrame Rock, pero en otros festivales están como alejados de la mano de Dios. Pues no lo entiendo, porque yo, para mí es un grupazo. Es un grupazo que también tiene una caña hardcore ahí, vamos, de ese que había cuando había en la época, cuando era joven, por Barcelona y todo eso, y por la zona de Madrid. O sea, son unos grupos de esos que yo, a ver, yo ya te estoy diciendo que, igual que el año pasado, siempre, no es que vaya buscando grupos a ver los que no están en un lado para meterlo yo, sino que siempre busco grupos que creo que tienen que estar, sí o sí, y no entiendo cómo no pueden estar por los festivales, porque hay grupos, por ejemplo, Escuela de Odio, a mí me parece un grupazo que en directo, no, por desgracia, no los he podido ver, si no pasa nada, lo veré en el mío. Lo verás. Me parece un grupo que te deja temblando. Y vas a flipar, Jordi, vas a flipar. Yo recomiendo a la gente, no se pierde ningún grupo, pero es que Escuela de Odio, yo creo que son de los grandes desconocidos en muchos festivales, ¿eh? Yo, mira, yo del cartel que tenemos este año, a los únicos que no he visto, me parece que son a Escuela de Odio. Son los únicos. Toma ya, son los únicos. Los demás los he visto, he ido por festivales y tal, los he visto, ¿no? Pero Escuela de Odio no los he visto. Digo, me cago en la leche, ya los tenía el año pasado ahí y que yo, claro, aparte de montar el festival y todo, me paso todo el santo día, toda la semana, todos los días, mirando grupos, estudiando, escuchando esto y lo otro, a ver cuál es el que me cala más, el que me cala menos, cómo podía cuadrar esto, o sea, estoy todo el día con la libreta, que si no que te lo diga Montse, lo pasaremos ahora. Como hablo yo, pues ella no te lo puede decir, sí. Pero cuando puedas hablar con ella o algún día puedas coincidir, hablaremos. Pues ella te lo puede decir. Este tío está 24 horas con la libreta ahí, nada más que pensando en grupos, estudiando, mirando foros, mirando Facebook. Sí, porque tú eres la pasión y ella es también el que... tú eres la pasión, el corazón o el impulso y ella es la cabeza, ¿no? Tal cual lo has definido, tal cual es. Toma ya. Oye, cuéntame, porque tú ya lo has dicho, un festival en el que te mueves por tu pasión por la música, ¿no? Porque el hecho de apostar, por ejemplo, por Desacato como cabeza de cartel, tela, no apuesta mucha gente por una banda como Desacato, a pesar de que yo insisto que todas las veces que los he visto han llenado, vayan donde vayan y el recinto que sea, además, ¿eh? Bueno, yo, por ejemplo, a ver, salvando de diferencias, hay muchos grupos que se merecen, yo para mí, estar más arriba de lo que muchas veces están, o incluso vas a alguna sala y a lo mejor no hay tanta gente como tendrían que, como ellos se merecen. Yo, para mí, eso es muy triste, porque nosotros como usuarios tendríamos que hacer algo también, el apoyar a veces nos quejamos, hostia, es que la tele siempre sabe lo mismo, es que siempre los mismos programas, que si ofrecen triunfos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que esas cosas yo no las puedo ver, pero es igual. Pero cuando va un grupo a una sala, no le apoyamos. Cuando van a un festival, hostia, siempre los mismos. O no sé, ¿sabes? O nos vamos a hacer una cerveza y pasamos de esto. Yo creo que tendríamos que tener un poquito más de apoyo, porque al igual que Desacato, hay muchos grupos que pueden estar a su altura. Entonces, Desacato, yo creo que ya hace tiempo que están pegando muy fuerte y para mí se merecen estar ahí arriba. Yo creo que debajo de los de Extremoduro, Marea, los suaves que ya no están, Barricada, yo creo que Desacato ya empieza a estar un poquito por ahí rascando, decir, que estoy por aquí. Y yo creo que es el relevo, aunque son otros estilos, ¿no? Cada uno tiene su estilo, pero yo creo que es la nueva generación, porque claro, cuando Marea no estén, cuando Extremoduro ya no toquen más, cuando los suaves que ahora ya no tocan, cuando Barricada, joder, y Barricada ya no están por separado, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Tenemos que empujar desde abajo, y los que estamos como seguidores no podemos estar recordando. Yo, por ejemplo, que eso, si quieres después ya hablamos más tarde. Cuando era joven escuchaba mucho thrash metal, en mi época de instituto yo iba con mis cruces invertidas, con los pantalones rotos, y siempre he contado de los de religión, yo iba así. Entonces, lo que no puedo hacer tampoco es estar viviendo de lo que, hostia, pues mira, voy a vivir siempre de AC/DC, de Guns N' Roses, no, tío, hay más música, hay que remover, es que si no removemos, entonces... bueno, nos ponemos en casa un CD, me pongo en el coche me voy para el trabajo, me pongo un poco de música, me descargo un CD, ya ni me lo compro, porque ya no, la gente no nos compramos CDs, y ya está. Y ahí se acabó el asunto. O sea, no, yo creo que tiene que haber algo más. Oye, antes de seguir hablando, porque la verdad es que disfruto una barbaridad hablando contigo a nivel de música, vamos a decir que es el 11 y el 12 de octubre el festival en el Poble Español, perdóname si lo pronuncio mal, pues dilo tú. Poble Español, tal cual. Poble Español. Es que en catalán, pues bueno, cambiamos la ñ, pero Sí, Pueblo Español. Que es en Barcelona, concretamente. Sí. La gente que no sea de Barcelona o que no conozca Barcelona y que se desplace, o una forma de orientar para dónde tienen que ir o cómo muy tienen que ir. Muy fácil. Te vas hacia donde está el Sant Jordi, Montjuïc, uh-huh. y está detrás. Realmente, bueno, yo no sé si está detrás o está al lado, porque yo tampoco nací allí, pero vivo en Reus. Uh-huh. Pero está allí, está en la zona de Montjuïc. O sea, es dirección hacia arriba para los San Jordi y no tiene pérdida. Sí, bueno, no yo tengo que decir a la gente que es una zona también muy turística, con lo cual, en cuanto a la gente lo pregunten, lleguen a Barcelona y es una zona también muy céntrica, lo van a encontrar enseguida. Oye, ¿qué precio tiene todo este cartel? Que ahora seguiremos hablando de bandas, pero... Pues a ver, la entrada de un día, tanto si es la del viernes como la del sábado, es 28 euros y el abono de los dos días, 45. 45 euros, me cago en la leche. ¿Cuadran las cuentas? Yo, perdóname, Jordi, pero bueno, con... Si no me cuadran, pues, no sé, los que apostamos realmente somos nosotros, ¿no? Igual que el año pasado, pues apostamos mucho dinero, hicimos mucho regalo para que la gente lo disfrutara. Y bueno, todo esto lo hacemos por pasión, evidentemente, ojalá, ¿no? Que no hacemos las cosas para perder dinero, porque Montse y yo somos pareja y tiras todos los ahorros, todo lo que puedes, y de ayuda tenemos cero, ¿vale? No tenemos ayuda de nadie. Entonces, iría bien, ¿no? Iría bien que algún día pudiéramos al menos cuadrar cuentas y que vaya bien, pero lo hacemos por pasión. Ya lo sabes, Charlie, que nos conoces del año pasado, que lo hacemos por pasión. Claro, yo te iba a decir eso porque yo sí que me gustaría recalcarlo, aunque sigamos hablando de música, que apoyos, estáis vosotros solos ante el peligro. Tal cual. Bueno, alguna persona encuentra, es un poco, mira, tío, pues te apoyo en esto, pero nada. Seguimos los dos a pulmón. Y sinceramente, pues bueno, irnos para Barcelona nosotros, ya te digo, nos supone más gasto que estar en Tarragona. Y claro, siendo nuevo, la gente no te conoce del todo, pues necesitamos llegar a gente para que realmente vean, pues, que somos sinceros en esto, que no, tampoco nos vamos aquí a queremos ganar dinero, queremos que la gente que venga a la Cop de Rock pues disfrute y digan, coño, la Cop de Rock, a ver este año qué hacen, a ver este año, el año que viene a quién traen, a ver. No sé, nosotros con eso ya nos sentimos bien pagados. ¿Y cómo surge decirte, venga, nos metemos en un festival? O sea, ¿cómo surge la locura de hacer un festival que ya estaba, lo hemos comentado al principio, el primer año, 24 grupos? Yo decía, Virgen Santa, la primera edición, 24 grupos, en esta habéis reducido, pero ahora volveremos a decir también el cartel, estáis trayendo unos grupos de primera categoría. ¿Cómo surge el meteros en estos embolaos? Pues mira, el embolado este, el principal sonado de la familia soy yo, ¿vale? Mi hermano es más conservador, mi hermano es, bueno, tranquilito, va con cabeza, Monse también va con cabeza, pero como está conmigo se le va la olla también. Y entonces, el que realmente le inculca la idea de Monse, quiero montar esto, hostia, ¿quieres decir? Digo, sí, vale. Con que me diga vale ya me sobra, entonces ya me dio rienda suelta y nos metimos. Entonces, ya te digo, una cosa lleva a otra y el año pasado pues hicimos un cartel que teníamos a lo mejor que haber hecho a la tercera o cuarta edición. Pero entonces empezamos a acordar cosas, empezamos a cerrar contactos, un grupo, otro grupo, me sabía mal, digo, hostia, este grupo es muy bueno, tiene que estar. Y empezamos así, hace un par de años, con el festival, fue un verano, digo, hostia, teníamos una empresa de comercial los dos. Digo, oye, ¿y si no hacemos un festival? Digo, ¿cómo un festival? Me decimos, hostia, podemos hacer un festival, tío, que yo ya sabes... Digo, vale, si tú lo ves bien. Y entonces, ya te digo, pues sí, o sea, de hoy para mañana, pues venga, vamos a montar la empresa. Y nos montamos la de A un paso de todo rock. Y ya está, y así fue todo. Y los dos ahí a piñón, con alguna ayuda de algún familiar, algunos amigos que están ahí echándonos un poquito un cable en las gestiones y tal, porque no llegamos a todo. Y así ha sido, o sea, no me parece que me fui a hacer un curso, voy a hacerme un curso de montador de eventos, ni lo acabé, porque me hice el primer festival y me llaman por teléfono y dicen, oye, ¿por qué no has acabado? Digo, no, porque he hecho el primer festival. O sea, no sé, vamos un poquito así a como los toros. Sale, pura pasión. Yo atestigo que yo estuve viendo, pues eso, en la primera edición y hablábamos y antes comentabas una serie de problemas que se tuvo, que los capeasteis, pero vamos, mejor imposible, ¿eh? La forma que lo capeasteis así de repente que fueran saliendo todos los problemas, lo hicisteis de una manera fenomenal, ¿eh? O sea, que yo creo que este año esperemos que salgan menos y que por lo menos respiréis un poquito, ¿no? Bueno, el año pasado, me acuerdo, no sé si te acuerdas, ¿no? Que íbamos con el Monse y yo, el pinganillo para arriba, para abajo, que si dentro, que si fuera, que si esto, que lo otro, y cuando realmente los de recinto tendrían que habernos ayudado un poquito en la logística, tuvimos que torearlo todos nosotros, alguna queja de la gente por si la calor, que si esto, lo otro, tuvimos que salir fuera, explicarles un poquito que no nos ayuda, la gente, algunos no lo comprendían, los otros no, pero bueno, son cosas que tienes que mejorar y que tienes que, no sé, que que hacerlas mejor. Entonces, el año pasado iban saliendo cosas que, claro, sobre la marcha, te salen cosas, no tienes a nadie que te lo pueda solucionar, pues tienes que ir haciéndolo tú. Este año, pues intentaremos que no pasen. Uh-huh. Si pasan, pues intentaremos que no vuelvan a pasar más, o que si tienen que pasar, que pasen otras, y que sobre todo que no sean importantes, sino que podamos cubrirlas bien, podamos uh-huh. hacerlas con cariño, y que, bueno, que la gente también comprenda un poco de que tanto si es el Acoustic Rock como si es el Rockfest, como si es un Wacken, uh-huh. Cuesta mucho montar una cosa así, y que siempre pueden salir cuatro cosillas, que todos tenemos que colaborar, no solo los que lo montamos, porque si los que lo montamos estamos haciendo todo lo que podemos, y la gente, yo como cuando voy con dos usuarios, en vez de hostia, ha pasado esto, venga, pues comprensión, o esto, lo otro, vamos a, uh-huh. Encima metemos más 10 años, entonces es más complicado para el que lo monta. Yo lo digo, ahora no estoy hablando como organizador, sino cuando sí. voy a un festival, hostia, vaya puta mierda esto, o esto, lo otro, no, ¿sabes? Hay que intentar, yo creo, que un poquito antes de todo, porque es que si no, se va todo a pique, no por nosotros, sino uh-huh. no habrá música en directo, porque no hay tampoco apoyos de ningún tipo de entidades, uh-huh. entonces si no nos apoyamos entre nosotros, uh-huh. vamos mal. Totalmente. Bueno, yo antes de meterme con la cuestión de los horarios, que lo tenemos por aquí, ¿tú crees? Sí. Preguntarte una cosa, yo no sé si va a ser muy... Dice, te va a tocar el corazón, pero digo, ¿tú crees que la gente se tomó en serio la aparición de un festival como el Acoustic Rock? ¿Tú crees que la gente se lo tomó en serio y dijo, hostias, una apuesta por la música? No lo sé, porque realmente es que hay 200 o 300 festivales por toda España. Uh-huh. Muchos son muy parecidos en los carteles, que parece que nos estemos, venga, este cromo para ti, después el año que viene lo quiero para uh-huh. mí, ¿sabes? O sea, no sé, ojalá, ¿no? Ojalá la gente nos tome en serio para que vean que somos sinceros en esto de la música y que lo hacemos, ya te he comentado, como por pasión. O sea, que vean que hemos llegado aquí para que la gente disfrute, no para venir aquí a hacernos ricos, para joder a nadie, no. Nosotros ya te estoy diciendo que incluso estando aquí en Tarragona, pues hemos tenido algunos problemas con algunos festivales cercanos, uh-huh. algunas historias, nos hemos ido a Barcelona, hemos intentado también capear cuatro cosillas por el medio, pero bueno, nosotros intentamos hacer nuestro camino, intentamos agradar a todo el mundo, es imposible porque hay opinión de todas clases, pero hemos entrado, bueno, en el mercado, hemos venido para pues eso, para que la gente se lo pase bien, porque yo he estado toda mi vida como usuario de festivales, acudiendo a todos lados, me he ido al Viñarrock, me he ido a todos lados, uh-huh. y ahora que lo monto yo, pues no sé, me hago autocrítica, intento que cada año, pues, no sé, que la gente, las críticas que nos puedan decir, a ver si las puedo mejorar, cosas que yo mejoraría, pues venga, voy a hacerlo todo para que la gente, pues, se sienta libre, en uh-huh. nuestra casa se sienta libre. Hombre, yo soy consciente de todo eso, y además yo creo que todo eso se demuestra pues cuando uno va a la Cof de Rock, que creo que por lo menos yo tengo la sensación de que mimáis todo, pues desde los puestos de comida, los precios, la bebida, etcétera, etcétera. Estáis pensando constantemente en el seguidor que va a un festival, además. Sí, a veces pecamos un poquito de algún fallo también por inexperiencia y tal, pero uh-huh. siempre intentamos que realmente cuando nos dicen hay que poner este precio, a veces vamos aconsejados, tampoco no uh-huh. es que digamos hay que poner este precio, hay que poner este otro. Intentamos un poco pues que ya que una persona paga una entrada, pues que le cueste lo menos posible la bebida dentro, si hay algún puesto de comida, pues que la gente también lo disfrute a muy buen precio, no sé, intentamos siempre adaptarnos un poquito a los bolsillos de todo el mundo para que, ya te digo, el año pasado hicimos 3x1 por un tubo uh-huh. y asumimos nosotros todos los costes, los gastos de gestión, el IVA, todo, lo asumimos todo. O sea, y eso la gente, hay mucha gente que no se ha dado cuenta. El año pasado pusimos 3x1 y pusimos entrada, y pusimos 30 euros sin gasto de gestión y sin IVA y sin nada, y pusimos las entradas y eran 24 grupos, ¿vale? Y todo lo asumimos nosotros, o sea, y siempre intentamos hacer lo mejor para todo lo que está en nuestra mano, humildemente, para que la gente, pues, no que lo valore, sino que venga a disfrutar, que venga a disfrutar de la música y que diga, coño, hostia, mira, no me parece caro, tío, me parece de puta madre, o mira, nada más por ir a ver algo que los grupos que me gustan, no sé, porque hay sitios por ahí que a lo mejor cobran un pastón y la gente, vamos a comprar. Yo, por ejemplo, me he ido a ver Guns N' Roses el año pasado y no sé, pagué 90 pavos. O sea, y no me sabía mal, ¿sabes? O sea, no, tampoco no buscamos el equilibrio de decir, vamos a sacar dinero, vamos a... No, intentamos buscar lo más ajustado posible, la mejor calidad posible en grupos, en logística, lo que sea, para que la gente esté lo más cómoda posible. Evidentemente, uh-huh. pues habrán errores y habrán cosas, ¿no? Pero intentamos que todo esté lo más mimado posible para que la gente diga, joder, el año que viene repito. Yo apuesto que yo creo que lo mimasteis al máximo y este año pues bueno, va a ser por lo menos igual. Siguiendo con los horarios, el otro antes comentabas un poquito que pues bueno, hay que reducir horarios, reducir cartel, y yo me imagino que a la hora de sacar cartel, el primer día yo te voy a decir que empezáis a las 7 de la tarde, el primer horario que son la gente de Escuela de Odio, hasta la 1 de la madrugada que son los que cierran Angelus Apátrida. Me imagino que los horarios se tendrán que cumplir a rajatabla, ¿no? Sí, porque solo tenemos licencia desde las 7 de la tarde hasta la 1. O sea, si no podemos empezar antes, evidentemente a lo mejor las puertas se abren a 5, 5 y media, pero a la 1 hay que cerrar, o sea, a la 1 hay que bajar los plomos. Y ahí hay que ajustarlo porque no, porque son las licencias que hay en el polo español, al menos para nosotros, no sé si por ser a lo mejor ahora que no nos conocen o lo que sea, evidentemente intentaremos, si lo seguimos haciendo allí, que nuestra idea es no movernos de Barcelona, porque no podemos hacer igual que los circos, ¿no? Si no nos haremos una licencia de circo este año aquí, este año allá, ¿sabes? Y ya está. No, nuestra idea es, si nos hemos ido para Barcelona, es quedarnos allí, que esta es nuestra idea, y si este año tenemos de 7 a 1, pues ya te digo, hay que adaptarse a eso, no podemos hacer otra cosa porque es que no podemos pasarnos de la 1, si no nos bajan los plomos. Sí, porque las licencias del ayuntamiento o del recinto, pues están así y así están por contrato y así tenemos que cumplirlas. Claro, vamos a decirle a la gente que no se pierdan, que estén atentos a los horarios, van a actuar primero Escuela de Odio, COP, Crisis, Sociedad Alcohólica y cerrando además a Angelus Apátrida, que creo, si no me equivoco, el único grupo que repite respecto a la anterior edición. Sí. Cuéntame por qué, Cuente por qué. Pues, a ver, yo no soy de las personas que me gusta cada año hacer el mismo cartel o que, mira, del año pasado a este que hayan siete más. Los mismos siete, o sea, siete iguales o diez o no. Evidentemente, a veces es bastante complicado no... Si te mueves por siempre los mismos estilos o un estilo concreto, es muy difícil no hacer la rueda y no decir, bueno, voy a tener que siempre los mismos cabeza de cartel para que la gente esté contenta. Yo, por ejemplo, la idea que tengo es cada año cambiar el cartel. O sea, cambiar, evidentemente puede ser que alguno del año anterior haya, o no, a lo mejor repitimos alguno del primero, es que no lo sé, pero yo mi idea no es repetir carteles. Y Angelus, el año pasado, entre para arriba y abajo de Faena, no pude ni entrar a verlos a tocar. Y Ángeles es un grupo que a mí me encanta y bueno, que yo creo que del año pasado se merecían muchos a lo mejor repetir, pero tampoco no podemos estar dando lo mismo cada año porque tampoco no tiene sentido. No tiene sentido. Hay que hacer un poquito de movimiento y Ángeles Apátrida, yo te digo, el año pasado fueron de los más importantes y de los que más me gustaron y este año tenían que estar porque yo tenía la idea del viernes enfocarlo de esta manera. Entonces, digo, Ángeles tienen que estar porque son los top. Yo, en ese sentido, yo lo pensé rápidamente al ver que era la única banda que repetía. Yo pensé, joder, si es que fueron los que armaron una tremolina, armaron completamente patas arriba, lo pusieron todo el festival en la anterior edición, ¿eh? Yo me acuerdo que la gente se volvió absolutamente loca, además, ¿eh? Que son brutales, en directo son brutales. Incluso los de seguridad tuvieron muchísimos problemas para contener. Yo la única vez que salí fuera, porque tenemos faena también por detrás y tenía que guardar todas las cosas, tuve que salir fuera para llamar la atención a uno de los seguratas porque había uno moviendo la cabeza ahí con los pelos largos y el tío le sabía mal. Digo, pues tío, te frenas, digo, porque la gente tiene que disfrutar. Y fue tal cual. Entonces fue tal cual. O sea, tuve que salir a llamar la atención al segurata para que se calmara. Digo, tío, deja a la gente que disfrute, ¿sabes? O sea, unas cosas que dices, pero vamos a ver. Y fue el único momento que pude salir de fuera a escuchar a Ángeles Apátrida. Exactamente. Luego el día 12 volvemos a empezar a las 7 de la tarde, lo mismo, y empiezan nada más y nada menos que Sutagar. Oye, el traer a Sutagar, yo me imagino que para ti un gustazo enorme, sin desmerecer otras bandas, ¿eh? No, a mí Sutagar los vi de joven hace un montón de tiempo también en un pueblecillo de la provincia de Barcelona, pero un montonazo de tiempo, y Sutagar, vamos, tengo toda la discografía por casa, desde que cuando sus primeros discos que tocan thrash metal y tal, con anterior batería, tengo el último DVD que sacaron, o sea, para mí es un grupazo, pero como la copa de un pino, y tenía ganas ya de traerlos. El año pasado se quedaron también ahí que estuve hablando con ellos y al final no pude. Y digo, este año tienen que estar sí o sí. Sí, además uno de los grupos que ha sufrido también censura por todos los lados en nuestro país. Y yo, fíjate, yo tuve que ir, ahora ya han podido venir a tocar a Madrid ya bastantes veces, pero yo lo decía, yo me he tenido que ir a Pamplona para verlos, ¿eh? Sí. Y a ver, yo los vi en Barcelona, pero ya te digo, tampoco es muy fácil verlos por ahí. Es igual como Escuela de Odio y tal. Entonces, claro, Sumarlos todos juntos, a lo mejor sumarlos todos así de esta manera, a lo mejor solo podemos verlos en la Cop de Rock, quién sabe. No sé. Yo te digo que solamente se van a ver en la Cop de Rock. Ratzinger son los siguientes que van a tocar, que vas apostando por pesos pesados y bandas que están ahí luchando, además, a nivel underground. Se nota que devoras música, ¿eh? Yo estoy, y madre mía, si vieras las comidas de olla que me meto cada día con los grupos, y claro, es que hay tantos grupos, y se ponen tantos grupos en contacto con nosotros, que digo, sí, este grupo, y cuando lo escucho digo, la hostia puta, digo, ¿y dónde estaba escondido? Y claro, es que hay tantos grupos que uno no conoce, tenía que haberme dedicado a estudiar estas cosas en vez de hacer el pamplines ahí en el instituto, que te enseñan nada para nada, ¿sabes? O sea, hemos estado estudiando hasta tercero de BUP, hasta no sé cuándo, ¿para qué? Para nada, para cero, ¿no? Para que después el trabajo está como está. Entonces, estoy devorando, lo que dices, estoy devorando música, me compro todos los CDs que puedo, los que no, pues mira, a ver si me los descargo, tengo que escuchar para yo nutrirme musicalmente, porque aparte lo necesito para, yo necesito la música para vivir, no puedo estar sin música, ni sin escuchar grupos nuevos, ni los de toda la vida, o sea, yo necesito música, yo sin música, realmente me moriría. Y entonces cada día pues voy conociendo grupos nuevos, y es que no sé, hay una calidad en este país que a mí me parece, pero fuera de lo normal. Ratzinger petaron Vallecas aquí en la fiesta de Vallecas, y no veas la que armaron. Luego tenemos ese mismo día también Narco, Desacato, que lo hemos dicho, de cabeza de cartel. ¿Sí? Y a mí me gustaría hablar de un grupo que es el que cierra, que ¿sí? quizá desentona un poco entre tanta caña a nivel extremo, pero que uno que no los conocía y los he escuchado, me han gustado muchísimo, y que son Exceso. Cuéntame un poco cómo apostar por una banda como son Exceso. Mira, Exceso, bueno, a mí Exceso siempre me gustaron, desde el primer CD me gustaron. Igual como el año pasado, de cañeros solo estaba Ángelus, y lo demás era todo rock urbano, un poquito de punk y tal. Este año pues lo hemos invertido, y Exceso el año pasado, pues bueno, como tampoco estaban en marcha, así que está el Ferran haciendo sus cosas así en solitario y tal. Exceso, también los he visto una sola vez, pues me parece que hace un par de años en el Viñarrock, y a mí Exceso siempre me han gustado, y estaba deseando que salieran y que sacaran el disco para que estuvieran aquí. Y entonces es un grupo que a mí me gusta mucho el rollo Marea, el rollo así rock urbano, ese cañerete, me gusta mucho la voz del Ferran, la manera que tienen de tocar, y yo creo que es ese punto diferente que también a veces, entre tanta tralla, necesitas ese rollo ACDC y de estar, no es que sean como ACDC, pero después de tanto trasmeta y tanta caña y tanta brutalidad, ¿no? Sí, pues necesitas acabar el festival con un poquito de calma y calidad. Yo creo que Exceso le dan ese toque para cerrar el festival, yo creo que adecuado, y el más bonito para mí. Yo no los conocía y los he empezado a escuchar y tal, y la verdad es que me he sorprendido muchísimo, y aunque no tienen nada que ver musicalmente con todo lo que es el contenido del festival, yo la verdad es que aguantaremos para poder verlos, porque me apetece muchísimo verlos, ¿eh? O sea, que tengo que darte también la enhorabuena por buscar esos puntitos, además, diferentes, ¿eh? Gracias. Aparte, este año aguantarás mejor, que acabamos a la una. Bueno, oye, aguantamos, ¿eh? El año pasado, así que la mañana estabas ahí con las ojeras que no podías más ya. Y este año a la una, pues una buena hora. O sea, a las 7 de la tarde, pues ya has merendado, has dormido la siesta, tranquilito. Entonces disfrutas de 7 a 1, que normalmente es cuando más el cuerpo más te aguanta y más disfrutas. Y a la una, pues te vas tranquilito, si has bebido tranquilo, coges tu autobús o tu tren o tu metro o lo que sea, y te vas para casita, o si no, que se te pase un poquito los 2 o 3 cubatas que te hayas bebido, y estás tranquilo, y te vas tranquilo a dormir tanto un día como otro. Yo creo que tenía que reajustar un poquito para que la gente también no llegara tan... Es que si no, yo sé que a veces cuando me he ido de festivales 2 o 3 días llego como si viniera de la guerra, ¿sabes? Llego trinchado. Exactamente. Y con 44 años ya llega uno que dices, tía, esto ya no es para mí. Y tú estás ahí en la tienda y llega uno trinchado. Y este año, pues con los horarios, pues yo creo que si volviera esta cosa a la una, a las 2, ahí, tranquilito, mira, tío, he disfrutado de música y bien. Y el día siguiente te lo puedes coger con más calma, porque tienes todo el día para descansar. Exactamente, porque yo creo que sí que es verdad que luego, por ejemplo, en la anterior edición, el segundo día, los primeros que tocaban, que concretamente creo que eran Mosh, me parece, si no me equivoco, pues claro, había gente que estaba tronchada y que no iba porque estaba ya cansadísima, pero es bueno. Es una lástima, porque también los grupazos que había el año pasado, también así abriendo, ¿sabes? Claro, yo todos los metí a la misma hora que podía desatar a la gente, pero claro, empezar un grupazo, por ejemplo, como Mocha a las 2 de la tarde y con la calor que hacía también, pues, es que también es una cosa que también, claro, yo me hago autocrítica y yo creo que tendría que haber prevenido un poquito el que grupazos así también pudieran disfrutar un poquito más la gente de ellos, porque había menos afluencia, porque claro, era muy pronto, mucha calor, verano, allí no se podía estar. Uh-huh. Y claro, es una lástima. Bueno, pero yo creo que ahí te pecó, yo creo que la pasión el por la música, ¿eh? El sentimiento que tengo por la música, por los grupos, porque yo, ya te digo, haría carteles de 300 grupos. Sí. Uh-huh. Yo, si fuera por mí, si pudiera, madre mía. Bueno. ¿Ya estáis pensando en el siguiente cartel, la siguiente edición, o todavía no? Hacer esa pregunta, ¿eh? Todavía no le debes hacer. A ver, tengo ideas apuntadas, sí que quiero estar centrado en este y acabar de cuadrarlo todo, que vaya todo bien y, ¿sabes? Y que quedan 2 meses, realmente quedan 2 meses y aquí 2 meses y pico y ya puedo estar centrado en el año que viene. Sí que tengo ya ideas, más o menos un poquito cómo quiero embarcarlo, ideas nuevas, cambios, pueden haber algunas sorpresas guapas. Entonces, sí, tengo algo por ahí pensado, pero tampoco, ¿sabes? Igual me pega por estas 2 semanas, venga, voy a configurar un poquito el año que viene a ver cómo podía embarcarlo, ¿sabes? Sigo estudiando grupos y tal, pero también estoy con los pies en el suelo y quiero estar centrado en este, en que salga lo mejor posible también, porque ya te digo, al ser autogestionados, a nosotros dependemos mucho de que todo vaya bien para poder seguir para adelante, si no es bastante complicado, ¿sabes? Exactamente. Oye, no me quiero olvidar, porque yo estaba ahí diciendo, uy, que cuando hablo, que estaba ahí, lo tenía en la cabeza, de mi querido Mariano Muniesa, la verdad es que me encanta que cojas a alguien como Mariano Muniesa, porque buscas también a gente que, aunque parezca una tontería, no lo miman todos los festivales a la hora de presentar a las bandas. Mira, yo Mariano lo seguía de cuando ya era joven, ya te digo, con los programas de él de siempre, y yo he sido de estar comprándome toda la vida la Heavy, la Metal Hammer, cada mes. Después había una que se llamaba Metallicao. Sí, exactamente, Metallicao. Que era también de más underground, Transmetal y tal, yo me he comprado toda esa clase de revistas y ya escuchaba a él, escuchaba al Pirata, y el Mariano Muniesa siempre he sido yo un fan de él. Y el año pasado nos pusimos en contacto con él y o sea, vino derrapando, o sea, no dudó, dice, yo voy pero con los ojos cerrados. Y desde entonces lo tenemos ahí como uno más del festival. Para mí lo consideramos uno más de la Cop de Rock, y él mismo nos lo ha transmitido y siempre lo ha dicho. O sea, para mí, Mariano, mientras hagamos la Cop de Rock, estará aquí, sea presentando, sea tomándose 2 cervezas a mi lado, o a tu lado, Charlie, o con la gente, como el año pasado estaba ahí haciéndose fotos. O sea, me parece un profesional y una persona excelente, ¿vale? No. Yo creo que es algo, bueno, es algo, no sé si diferente o no, pero es algo que, bueno, yo que soy Mariano Muniesa, una persona que lleva 25 años en esto o más, y que cubre las crónicas de los Rolling Stones por todo el mundo, me parece a mí una persona que, estando en una Cop de Rock, con lo humildes que somos y con lo pequeñitos que somos, que le da ese azúcar que... Al menos orgulloso, me siento feliz. Perfecto. Pues Jordi, la verdad es que muchísimas gracias de verdad por atendernos, ha sido un placer, y bueno, y próximamente tiraremos de la lengua a la cabeza del festival. Tú eres la pasión y el corazón, y cogeremos a Montse, que es la pasión de la cabeza del festival. Sí, ahí después me parece que el año pasado ya la entrevistaste a ella, sí. Ya te dijo más o menos, no, si el loco del que realmente la idea es Jordi, ya te estoy diciendo, yo te lo he confirmado. Pero bueno, después ya ella que te lo acabe de reafirmar, y ya te digo que no creo que nos vayamos mucho de la opinión, porque yo no suelo tampoco mentir tampoco. Bueno, o sea, digo más o menos lo que es y punto. Lo sé. Pero ya te digo, tira de la lengua, que ya te dirá también lo que tiene que decir. La tiraremos de la lengua cuando se vaya acercando el festival. La edición, que recordamos, 11 y 12 de octubre, Barcelona, Pueblo Español, que está... Muy céntrico, como tú has dicho, por la zona de... Palau Sant Jordi, no tiene pérdida. Yo vuelvo a decirlo, es una zona también muy turística, en cuanto a la gente pregunte, vayan, aunque no conozca Barcelona, vaya a preguntar, le van a decir dónde está enseguida, y ya sabes, empiezan todos los conciertos a los 2 días a las 7 de la tarde, y terminará a la 1 de la madrugada, sin retrasos, además. No puede haber retraso, porque si no nos quedamos sin minutos de los grupos. Tiene que ser cuadrado. Ya estamos ahora cuadrando todo para que sea todo. El año pasado, ¿sabes? Que no hubo nada más que un pequeñito retraso a última hora, porque hubo algún problema ahí al conectar alguna cosilla por allí. Uh-huh. Pero que, ya te digo, tiene que estar cuadrado, y estamos mirando para que esté milimetrado. Porque tenemos solo ese horario y no podemos pasarnos de ahí. Ni empezar más pronto, ni acabar más tarde. O sea, tiene que ser sí o sí así. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, pues Jordi, pues vamos a terminar. Elígeme un tema para terminar de una de las bandas, venga. O elígeme una banda que quieras escuchar para terminar el programa. Venga, elígeme una. Me estás apretando. Esto es un compromiso, ¿no? Esto estará en el programa, seguro, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí. No me puedo... Vale, pues quiero una de Angelus. Angelus, bien, bien, sí. bien. La de Farewell. ¿La de Farewell? Sí. ¿Qué me dices? Cuéntame, ¿por qué te gusta esa canción? Pues tío, es que me suena mucho ahí a los Annihilator canadienses, me suenan ahí, tienen ahí una mezcla, no sé, han pasado de muy trayeros, ahora son muy trayeros con la melodía y a mí toda esa mezcla me vuelve loco. Y esa canción, tío, porque yo soy súper fan de los Annihilator también, desde el primer disco de Alex in Hell y tal. Toma ya, y entonces, me encantó, justamente la he colgado hoy, me parece que esta mañana, sí, o esta tarde, la he colgado en mi Facebook propio y para mí es un temazo, pero y no sé si dura 6 minutos, pero es un temazo, ¿eh? Y pues... yo creo que este sería una muy buena canción.